Hablemos de la encuesta virtual Mi Voz, Mi Ciudad. La realiza Montería Cómo Vamos. ¿En qué consiste? ¿Por qué se hace en estos momentos? Angélica Benedetti, coordinadora de Montería Cómo Vamos. Muy buenos días. ¿Cómo vamos? Hola, Oscar. Muy buenos días y muy buenos días a la audiencia que nos acompaña en esta mañana. Muy bien. Mi Voz, Mi Ciudad. ¿De qué se trata? Bueno, exactamente Mi Voz, Mi Ciudad es una encuesta virtual que básicamente lo que pretende es tomarle el pulso a la situación que estamos viviendo en nuestra ciudad. Y así como nosotros estamos haciendo esta encuesta en Montería, hay otros 16 Cómo Vamos a nivel nacional que también están indagando por cómo vamos en las otras ciudades y cómo la calidad de vida de la ciudadanía ha sido afectada por el COVID-19 y por la emergencia sanitaria que esto ha desatado. ¿Y esto cómo se realiza? ¿Cuál es el sistema? Bueno, claro que sí. Bueno, nosotros en la red de ciudades Cómo Vamos, tenemos una experiencia muy grande haciendo pues la encuesta de percepción ciudadana. Sin embargo, pues ese ejercicio era un ejercicio que nosotros solemos hacer o solíamos hacer de cara a cara al ciudadano, dada la imposibilidad por la emergencia, por las normas de bioseguridad, de hacer el ejercicio como nosotros siempre estábamos acostumbrados a hacerlo. Surge esta idea, la encuesta virtual Mi Voz, Mi Ciudad, es un intento de darle voz a la ciudadanía que no tiene forma de expresar públicamente las cosas que están viviendo, los cambios de vida que se han manifestado en el día a día. Y precisamente pues nosotros básicamente lo que hicimos es contratar una empresa que tiene muchísimos años de experiencia haciendo este tipo de ejercicios virtuales. Tenemos el respaldo de esa firma que tiene muchísimos años. Y bueno, en estos momentos somos más de 40 municipios en los que en más de 40 municipios se está haciendo el ejercicio, entre ellos Montería. Entonces, al finalizar, vamos a tener la posibilidad de ver no solamente cómo Montería ha sido afectada, sino también otros 40 municipios que son recogidos en 17 Cómo Vamos a nivel nacional. Es una encuesta muy sencilla, Oscar, esto sí quiero también manifestarlo. Es una encuesta que no le toma a la gente más de 5 minutos. Es muy sencilla, permite conocer los cambios que ha tenido la familia, el hogar, la persona, y puede ser contestada por absolutamente todos los habitantes de Montería en las 9 comunas que tenemos en nuestra ciudad. Nos gustaría tener la participación activa de todas estas 9 comunas, de todos los estratos socioeconómicos, porque pues hacer un ejercicio de los Cómo Vamos, aunque es una encuesta virtual, tenemos un componente técnico y pues una metodología detrás del ejercicio típica y propia de los Cómo Vamos. Entonces, básicamente lo que al final vamos a tener es una serie de información que nos va a permitir dar ese mensaje a las autoridades, dar ese mensaje a los tomadores de decisión de nuestro municipio para que conozcan y tengan en cuenta esta información en el ejercicio diario de las políticas públicas de la ciudad. Bueno, yo la estoy escuchando y me dan unas ganas enormes de llenar ya la encuesta. ¿Qué debo hacer? ¿O ustedes me contactan? Bueno, ¿Cómo es ese enlace con la ciudadanía? Claro. La invitación que nosotros hacemos es que visiten nuestra página monteriacomovamos.org y enseguida aparece una imagen con un banner, una imagen de la encuesta, le hacen clic ahí y listo. Pueden acceder desde cualquier dispositivo móvil o pueden acceder desde cualquier equipo de cómputo de escritorio. No hay problema, la encuesta es visible en cualquier dispositivo, tableta, celular o equipo de computador de escritorio. Y también, sí, adelante. También tenemos también, por ejemplo, la gente que le queda fácil, perdón, acceder a nuestras redes sociales. En nuestras redes sociales también tenemos toda la información. En Facebook, Instagram y Twitter nos consiguen como Montería Cómo Vamos, pero pues si ponen Montería Cómo Vamos también les va a aparecer en el buscador y ahí están, en todas nuestras redes sociales tenemos el enlace. No hay problema. Incluso si la persona que quiere contestar la encuesta y no puede, nos puede escribir en cualquiera de nuestras redes sociales y nosotros también le podemos mandar a vuelta del mensaje el link, aunque sabemos pues que es muy fácil de encontrar. ¿El proceso de recopilación de información va hasta qué día? Bueno, precisamente por el por la naturaleza del ejercicio y que somos 17 programas quienes estamos haciendo, tenemos que la encuesta finaliza cuando haya como un consenso de el número mínimo que necesitamos todos los programas o que queremos alcanzar todos los programas. Dicho esto, estamos hablando de unas 2 semanitas largas. Entre 2 y 3 semanas estará abierto el ejercicio. Empezamos la semana pasada, el día martes, o sea que hoy cumplimos una semana del ejercicio y entonces estamos todavía abiertos, todavía la gente puede entrar a nuestra página web, a nuestras redes sociales y contestarlo, aunque también tengo que decirlo que la gente ha estado muy activa. Nosotros tenemos un enlace activo en Facebook con la empresa que nos está asesorando, pues está siendo pautado para que le llegue a todos los monterianos. Y ese enlace tiene, a veces que yo me pongo a ver los comentarios que la gente, que los monterianos están haciendo, es muy interesante nada más ver esos comentarios que tienen, que nos postean y cómo se desatan esas pasiones en los habitantes de Montería para manifestando estos cambios que se han venido, pero también, ante todo, también la actitud positiva que le ponen a cualquier situación es, por ahora, lo que hemos podido ver solamente con los comentarios que nos dejan en nuestras redes. Ahora, imagínate la cantidad de información que vamos a poder llegar a tener cuando podamos tener todos los resultados de la encuesta. ¿Con qué tipo de preguntas me voy a encontrar cuando abra la encuesta? Claro. Bueno, una pregunta, por ejemplo, es ¿usted ha dejado de comer alguna comida en el día por falta de alimentos en su hogar? ¿Sí? ¿No? Otra pregunta que le podemos hacer a la gente es que si algún miembro de su hogar ha perdido el trabajo durante la cuarentena. Otra pregunta es que si la persona tuvo que acceder a los servicios de salud durante la cuarentena, si tuvo que acceder, ¿qué tan satisfecho está con ese servicio que recibió? También vamos a tener de las preguntas típicas tenemos y es la satisfacción, por ejemplo, con los servicios públicos, ¿qué tan satisfecho está? También vamos a preguntarle a la gente si está, por ejemplo, satisfecho con los espacios verdes y espacios públicos disponibles en la ciudad, que sabemos que va a ser un tema clave en esta pospandemia o cuando se venga la pospandemia, este tema de la cantidad de metros cuadrados que yo como habitante tengo para esparcir, para salir, para caminar en los parques, va a ser también de vital importancia. También tenemos preguntas que nos va a permitir ubicar a la persona en un marco sociodemográfico, es decir, las típicas preguntas de el género con el cual la persona se identifica, la edad, la comuna. Nos hemos dado cuenta de algo aquí, la gente casi no conoce, los habitantes de la ciudad de Montería no conocen a qué comuna pertenece. Eso se nos ha planteado también como, bueno, gracias a Dios hay muchos recursos de saber la comuna, pero me han hecho comentarios cuando he compartido el link con personas en mis redes sociales también, la gente me dice, Angélica, no sé a qué comuna pertenezco. Sí, sí. Y bueno, nosotros tenemos también, para que la gente sepa, en nuestras redes sociales tenemos colgadito una pieza, una imagen, donde también están las 9 comunas con todos los barrios que tienen. Sí. Entonces también, por si la gente no sabe y quiere conocer y quiere empezar a conocer la comuna a la que pertenecen, también va a estar la información bastante asequible. Y bueno, la invitación, Oscar, es para que tú, tu familia, tus vecinos, tu equipo, todas las personas que nos están escuchando y que sepan que cuando terminen la encuesta también la pueden compartir con los vecinos, con los compañeros de trabajo, los compañeros de universidad. Aquí entre más voces podamos juntar, pues muchísimo más representativa va a ser la información que nosotros vamos a estar dando. Y la invitación es eso, a que en menos de 5 minutos llenen la encuesta Mi Voz, Mi Ciudad. Para finalizar, Angélica, le voy a pedir que usted sintetice por qué es importante llenar la encuesta, por qué es importante que la comunidad monteriana participe en esta encuesta. ¿Qué se va a hacer con esa información? En pocas palabras, bueno, ¿cómo lo define? Bueno, básicamente esto es una iniciativa que hace un llamado a la ciudadanía, que participemos de la encuesta para de esa manera nosotros poder tomarles el pulso a la ciudad para contribuir a una mejor y más informada toma de decisiones por parte de la Alcaldía de la Ciudad de Montería. Mi Voz, Mi Ciudad es un ejercicio que a través de esos indicadores nos va a permitir conocer el punto de vista que tiene la gente, conocer su contexto. Es una forma desde el sector privado, porque el programa es una iniciativa 100% privada, desde ese sector privado es un aporte a conocer el contexto de la ciudad, es un aporte a las estrategias y políticas públicas que pueden llegar a ser construidas a través de un ejercicio tan sencillo como es escuchar la voz de la gente. ¿A través de qué? A través de la encuesta. Perfecto. Señora Angélica Benedetti, muchísimas gracias por su tiempo para Café. Oscar, muchísimas gracias a ustedes por siempre permitirnos compartir un espacio en tu programa. Y ya saben, a todos, es muy fácil y la invitación es que esto se vuelva muy viral y todos podamos contestar la encuesta. Así es. Angélica Benedetti es la coordinadora de Montería Cómo Vamos y allí nos hablaba sobre la encuesta virtual Mi Voz, Mi Ciudad, la importancia de participar en esta encuesta para que la clase dirigente tenga todavía mayor claridad acerca de cuál es el verdadero contexto de la comunidad monteriana en cada una de esas 9 comunas, en cada uno de esos barrios, en cada uno de esos sectores.